Hola, muy buenas tardes. Sí, los problemas técnicos nos dejan. Aquí empieza El Acartador, en Radio Topo, en el 101.8 de la frecuencia modulada. Normalmente los jueves a eso de las 8 de la tarde, aunque puede que nos escuches los viernes a mediodía, si todo va bien, o bien desde radiotopo.org, nuestra página web. También recordarte que tenemos un Instagram, un Facebook y un Twitter. Y que, bueno, pues por todos estos medios nos puedes encontrar o bien reescuchar en alguna de las emisoras que amablemente nos reemiten. Hacía mucho que no mandábamos un saludo, así que saludamos a esa gente de Manresa, de Bilbo, de Granada. También saludamos a la gente de Alacant, de Valencia, de Barcelona. Pues bueno, un saludo a todas las radios libres y a todos esos proyectos que independientemente individualidades nos difunden. Muchas gracias por hacer que este podcast, que es la voz libertaria de las ondas, la voz anarquista, pues llegue de una u otra manera. Y hoy comenzaremos con dos obituarios, el del director y productor de cine José Luis Cuerda y también del actor Kirk Douglas, que han fallecido en las últimas horas. Hablaremos, como no, de la tercera semana de huelga de la gente de Parques y Jardines y lo último que están haciendo. También comentaremos la huelga en el País Vasco. Otra vez volveremos a hablar de la partida de dinero dedicada a los colegios privados concertados, pues algo que ya nos temíamos, ¿no?, con este gobierno municipal que tenemos aquí en Zaragoza, el trifachito, y también el esperpento de los presupuestos más antisociales de la historia de Zaragoza. También lo comentaremos. Después pasaremos a ese error de Echenique de votar en contra de la publicación del historial de Billy el Niño cuando había sido uno de los caballos de batalla de Unidas Podemos. No me puedo imaginar la cara que se les quedaría a las víctimas de este torturador, que además está cobrando, si no me equivoco, 5 medallas pensionadas, 3 de las cuales se le han concedido durante la llamada democracia. Y bueno, pues qué clase de políticos son los que hay en Unidas Podemos, que hacen cosas como estas, que es que ya es, se pasa, ¿no?, de traición, aunque luego vinieron las disculpas avergonzadas de Pablo Iglesias. Y volveremos también a hablar de la campaña 2020 de la Flotilla de la Libertad, esta vez con el lema Por la Infancia Palestina, coincidiendo ya con el 10º aniversario, han pasado ya 10 años, del asalto en aguas internacionales del carguero Mavi Mármara en mayo de 2020. La Flotilla de la Libertad emprenderá una nueva navegación solidaria rumbo a Gaza. Si nos da tiempo, comentaremos la situación del Ebro, que está en modo más menor por la contaminación del sector agrario, y pues alguna cosa más que se nos ha quedado días atrás. Y en las convocatorias una charla que ha traído bastante cola y bastante polémica, que es la presentación del libro La emergencia de Vox, que apuntes para combatir a extrema derecha española, que no es cuestión de que queramos hacer publicidad de los eurodiputados, en este caso de Miguel Urbán, de Podemos, del sector anticapitalistas, junto con Pedro Santiesteve, el anterior alcalde, como seguramente lo sabréis, y también abogado, y Julia Cámara, feminista y militante de anticapitalistas, pues en el Centro Social Comunitario Luis Buñuel, en la Plaza Santo Domingo, se presenta este viernes 7 de febrero este libro, La emergencia de Vox, y bueno, pues es una reflexión sobre la extrema derecha y, bueno, pues cómo está funcionando ahora mismo en el Estado español y la amenaza que suponen. Decir que, bueno, pues es una charla que ha venido precedida de mucha polémica y que han intentado, Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza y otras fuerzas políticas han intentado que no se celebre. Por otro lado, también comentar que que sigue la huelga de los jardineros y que este sábado 8 de febrero en la Asociación de Vecinos de Venecia, Torrero Venecia, en la calle Granada, hay una jornada completa desde las 12 del mediodía con torneo de ping-pong, vermú, etcétera, hasta las 7 de la tarde, en que habrá pues sesión de cabaret con las cabareterias y bueno, pues todo lo que se saque de esta jornada de apoyo será para los jardineros en huelga. También decir que hay por ahí diferentes huchas en centros sociales, en espacios en espacios sociales, en asociaciones de vecinos, en bares del barrio de la Madalena y en otros, pues bueno, donde podéis poner vuestro dinero para apoyar a los jardineros y jardineras en huelga. Recordar que llevan ya 3 semanas de huelga. Y que precisamente el sueldo de las jardineras y jardineros municipales no es que sea un pedazo de sueldo, ¿no? Entonces el esfuerzo económico es bastante, bastante importante. Y bueno, pues si está en tu mano el poder echarles una mano, pues también es una manera de apoyar la huelga, un apoyo económico. Una mano o un eurillo, que nunca está. O alguno más. La vida real, le voy a explicar a usted una cosa. La ultraderecha que has comentado el libro, que no sé si habréis visto las imágenes de los informativos de hoy en Turingia, que una diputada del bloque de la izquierda, por así decirlo, le tiraba un ramo de flores a los pies al presidente de Turingia, que ha tenido que dimitir inmediatamente porque había sido nombrado presidente del Partido Liberal con los votos de la ultraderecha. Sí, la verdad es que, bueno, es una cosa que, bueno, pues si hablamos de vetos un poco, pues la verdad es que resulta bastante, bastante triste comprobar cómo aquí, pues no, los vetos a la extrema derecha no están funcionando para nada. O sea, que sin el mayor recato se pacta con los herederos del franquismo y bueno, pues sin embargo, pues en países como Alemania, Austria u otros, donde el pasado fascista ha hecho todo el daño que ha hecho, pues sería impensable que un partido de derechas estuviera en el gobierno. Bueno, ya lo comento, ha tenido que dimitir a las pocas horas de ser... elegido. Pues a ese nivel, ¿no? Pero bueno, aquí parece ser que somos diferentes hasta para estas cosas. Di que no estuvo malo de ayer, que se presentaran en las movilizaciones de los agricultores. Sí, y les echaran. Y bueno, y salieran un poco trasquilados, ¿no? Y aprovecharse de la situación en la que está mucha gente del campo del Estado español, que pues con la situación de los precios de los productos, sobre todo por las grandes superficies y las grandes distribuidoras, ¿no? de productos que pagan unos precios absolutamente lamentables. Por otra parte, también les han querido pillar con la cosa esta de lo de la subida del salario mínimo interprofesional, y desde luego que la mayoría de la gente que ha hablado no solo está a favor, sino que les parece todavía corto, pero lo que sí que comentan es que todo el mundo entiende que los trabajadores y las trabajadoras tienen que estar pues mínimamente pagados, lógicamente, pero claro, también la gente que lleva sus productos al mercado, pues que se le pague dignamente, ¿no? No podemos entender que a la gente que tiene olivos, por ejemplo, le paguen 0,19 céntimos por kilo y que luego el aceite de oliva te cueste 6 euros la botella, ¿no? Sí, o 5 y pico. La verdad es que hay una desproporción más que evidente. Cuida y esta canta de balsa, puño, puño. Cuida, obrera, con vecinos. En la primavera, el ánade salvaje vuelve a su tierra para las nupcias. Nada ni nadie podrá detenerle. Si le cortan las alas, ya ha nado. Si le cortan las patas, se impulsará con el pico, como un remo en la corriente. Ese viaje es su razón de ser. En el otoño de mi vida, yo debería ser un escéptico, y en cierto modo lo soy. El lobo nunca dormirá en la misma cama con el cordero. Pero de algo estoy seguro. Si conseguimos que una generación, una sola generación, crezca libre en España, ya nadie les podrá arrancar nunca la libertad. They reached up to 21. Bueno, y este impresionante monólogo es alguien que también nos dejó hace un tiempo, es de La lengua de las mariposas, es de Fernando Fernán Gómez, y bueno, pues nos dejó José Luis Cuerda, que era un cineasta muy de izquierdas, una persona comprometida, llena de vida, y con, bueno, pues con textos tan totales como, bueno, como lo que podemos recordar de Amanece que no es poco, con su humor surrealista y con frases que de las que seguro todo el mundo nos acordamos. Y también, bueno, pues con sus frases, tenía un libro, por ejemplo, de frases cortas de tweets que había hecho, bueno, pues a modo así como de pequeños textos que resumían su filosofía, y que el libro merece la pena leérselo. Se llama Si amaestras una cabra, llevas mucho avanzado, y la verdad es que el título define mucho el espíritu de este creador único como fue José Luis Cuerda, y que, bueno, pues un rojo bastante irredento, y bueno, pues al que todos debemos, pues, grandes momentos de risa, pero también grandes momentos de reflexión con películas como por ejemplo esta, como La lengua de las mariposas o El bosque animado. Bueno, pues unas películas llenas de ternura, de mensaje, y bueno, pues que la verdad, quien no ha visto Amanece que no es poco y se ha reído con ella, sobre todo por esa sátira, por un lado cruelísima, de la realidad rural española, pero por otro lado muy, muy afinada, porque ¿quién no ha leído a Faulkner? O a Dostoyevsky. La verdad es que el otro día la volví a ver y me seguí partiendo el culo igualmente, ¿eh? Hombre, es que es... Pero también entiendo que, por ejemplo, La lengua de las mariposas es una de mis películas favoritas, y sobre todo por el mensaje de libertad que manda, pero también por ese homenaje a la figura del maestro, de los maestros y maestras de entonces, que pues que iban a los pueblos e intentaban pues dar una mínima luz, ¿no?, ante la pobreza y el caciquismo y la desigualdad que había en esos momentos. También vi la semana pasada, una película de Marisol, que ahora no recuerdo el nombre, que es también de una maestra que va a un pueblo de Asturias para encontrar a su novio, que es un maqui. Sí. Y también me parece una película súper bonita, ¿no? Que yo no sabía ni que existía. Y no sé, me parece muy chulas, ¿no?, las películas que hablan de maestros y maestras, eso, en esa, la de Marisol es en los años 50, la parte casi más dura, ¿no?, de la posguerra, que todavía hay gente en los montes, y bueno, pues ahí se ve el atraso, y el atraso tan bestia que tiene la gente, pues con todo lo que hubo de escuelas durante la República, pues todo lo que significó el franquismo de atraso intelectual de la población. Sí, porque además, bueno, con todo lo que ello implica, que la verdad es que, claro, hablaba... Era un tiempo en que, claro, hablaban todos de, bueno, pues de una forma de entender la vida que era bastante, Bueno, bastante sorprendente. También decir que, bueno, pues que José Luis Cuerda fue un tipo que además nació en la más absoluta de las Españas atrasadas, en Albacete, en un pueblo, y que luego, pues bueno, cómo evolucionó hacia una forma de pensamiento verdaderamente increíble. Y bueno, también decir que es uno de estos cineastas que muchas veces se habla mal del cine español, pero bueno, pues hay grandes cineastas, y no todo es Almodóvar, sino que hay otros, pues como el caso de José Luis Cuerda, y de otros, pues como Berlanga, también desaparecidos hace un tiempo, que son grandes, grandes directores realmente. Pero tendremos la colina de las hormigas. La tendremos, señor. Yo dependo de usted. Toda Francia depende de usted. ¿Y estáis escuchando Sendero de Gloria, coronel? No soy un toro, mi general. No me ponga delante la bandera de Francia para que embista. No me gusta que compare la bandera de Francia con un capote de torero. No he querido ser irrespetuoso con nuestra bandera, señor. Quizás esté anticuada la idea de patriotismo, pero donde hay un patriota hay un hombre honrado. No todos opinan así. El doctor Johnson decía algo muy distinto sobre el patriotismo. ¿Y se puede saber lo que decía? Nada en realidad. ¿Qué significa nada en realidad? Nada importante, señor. Coronel, cuando pregunto algo siempre es importante. ¿Quién era ese hombre? Samuel Johnson, señor. Muy bien, ¿y qué tenía que decir ese tipo sobre el patriotismo? Dijo que era el último refugio de los canallas. Lo siento, señor, no quería molestarle. Está cansado, Dax. Está muy cansado. Y esta magnífica interpretación que estáis escuchando es Kirk Douglas en una de las obras cumbre de Stanley Kubrick, que es Senderos de Gloria. Y bueno, pues la verdad es que pone los bellos como escarpias escuchar pues a este que siempre nos quedará en la memoria como el coronel Dax o como Espartaco, bueno, pues como el actor que terminó con la caza de brujas en Estados Unidos, Kirk Douglas, terminó con la persecución a los comunistas y a la gente significada políticamente. Y bueno, atreviéndose a que Dalton Trumbo, uno de los guionistas malditos también de Estados Unidos, hay una peli que está bastante bien, que además es el que se puede ver sobre la historia de la caza de brujas, pues una peli sobre el asunto, que el protagonista, no me acuerdo cómo se llama, pero es el de Breaking Bad, el protagonista de Breaking Bad. Y bueno, pues nos ha dejado Kirk Douglas, que también es uno de estos actores fuera de serie, que bueno, pues que era un referente progresista, no así su hijo, que es un referente, vaya usted a saber el que, Michael Douglas. Y bueno, pues la verdad es que un personaje bastante único e irrepetible. Y bueno, pues con esto queríamos terminar nuestro obituario de hoy, ¿no? Sí, Kirk Douglas, hijo de inmigrantes rusos, pasó muchísimo hambre de pequeño, y hay una autobiografía suya que se llama El hijo del trapero, que es lo que era, su padre era un trapero y él nunca se olvidó de dónde venía. Uh-huh. Y eso pues le hacía tener una humildad pese a ser uno de los mejores actores de la historia del cine, que además el hecho de haberse significado políticamente le costó el que no ganó ningún Oscar durante toda su carrera, solamente le dieron el que te dan ya cuando eres viejo, ¿no? El honorífico. Y bueno, pero nunca nos olvidaremos de los papeles que protagonizó, pues Espartaco, el coronel Dax, este de Vikingos también, que es absolutamente maravilloso, con Tony Curtis. En efecto. Bueno, luego también el papel de boxeador acabado en Más Dura Que la Caída. Qué buena, o sea, esa. Bueno, sí, en sí. Grandes, la verdad es que tuvo interpretaciones que, bueno, pues eso. Ahí que, la de Van Gogh también. Sí, sí, el loco del pelo rojo. Uf, que hacía Van Gogh. Es que era una maravilla y de bueno, actor, maravilloso, maravilloso. La verdad es que, pues eso, un recordatorio, y bueno, pues que la tierra le sea leve a estos dos genios. Y todos y todas somos Espartaco. Exprésate como te salga del rabo. O de la rama. Tira, calamar. Radio Topo. 101.8 de la FM. Pues vamos con la tercera semana de huelga en parques y jardines, con la intención de que el alcalde Azcón y FCC hagan movimientos reales para desbloquear el conflicto. Son ya 18 días de huelga indefinida de la plantilla de FCC de Parques y Jardines, que continúa con un seguimiento del 100% y con los ánimos y las reivindicaciones intactas. El comité de huelga informó mediante una nota de prensa que la plantilla va a continuar con su hoja de ruta de movilizaciones previstas durante esta semana, que comenzaron el lunes a las 7:30 con un piquete en las instalaciones de FCC y una mani a partir de las 10. También suelen estar todos los días a las puertas del ayuntamiento alrededor de las 11 o las 12 de la mañana. Y bueno, pues siguen con sus denuncias y su idea de solucionar el conflicto, que para ellos es intolerable y una auténtica falta de respeto a los trabajadores y trabajadoras y a los vecinos y vecinas de Zaragoza. Fuentes sindicales también denuncian que la empresa no ha querido valorar la última propuesta que la plantilla ha entregado en el SAMA, y de hecho la gente, los directivos de FCC, no se indignaron ni a leerla. Una demostración más de su intransigencia y de su nula capacidad de demostración. Ya os hemos hablado al principio de que hay cajas de resistencia repartidas por diversos sitios de Zaragoza. Y bueno, pues también me imagino que si llamas a CGT, te darán el número de cuenta para hacer algún ingreso, y si no, pues eso, buscar las huchas para apoyar. Pues hay un banner fijo en la página de Arainfo, por ejemplo, arainfo.org. Uh-huh. Hay un banner y un seguimiento que la verdad es que es muy interesante, está muy bien, y que especialmente os recomendamos. Y seguimos hablando de huelgas, esta vez la huelga general que hubo en Euskal Herria en defensa de las pensiones por un trabajo y una vida digna, que estuvo marcada claramente por la suma de diferentes luchas y por la unidad de las organizaciones convocantes. El paro tuvo un amplio seguimiento en todos los sectores, especialmente en educación, a pesar de las prohibiciones, cargas, multas y trabas de los cuerpos policiales, que se saldó con 19 personas detenidas. Decir que esta huelga la convocaban los sindicatos ELA, LAB, ESK, ECHALDE y también la CNT, la Central Anarcosindicalista, y también organizaciones sociales de pensionistas, feministas, ecologistas, movimientos juveniles, Plataforma contra la Exclusión Social, etcétera, etcétera. Es decir, que pues prácticamente toda a la izquierda del PSOE, ¿no?, estaba representada en esta huelga. Según los sindicatos y organizaciones que hacían esta convocatoria, ha quedado claro, frente a quienes quieren imponer un discurso contrario, que en este pueblo existe una mayoría social que aspira a trabajos, pensiones y vidas dignas, y que está dispuesta a movilizarse y a tomar las calles por ello. Decir que el seguimiento del paro fue el 65% en la enseñanza pública y el 90% en las ikastolas, y bueno, pues que en la industria fue alrededor de un 30%. Hubo movilizaciones en toda Euskadi, y la radio y la televisión pública solo emitieron informativos y programas grabados. Seguro de... de tu coche o moto, pues píllate una bici, unos patines o comparte transporte si puedes y quítate el coche. Es un consejo de Radio Topo. Y el sindicato CGT Enseñanza intervino en el pleno del jueves del ayuntamiento de la ciudad, alarmado por los presupuestos, de los que luego vamos a hablar también, dictándolos de discriminatorios y de haber sido elaborados sin transparencia ni sensibilidad social. En los presupuestos puede observarse que dentro de los correspondientes al Patronato de Educación y Bibliotecas hay una partida de 70.000 euros destinada a actividades en los centros concertados. Que es una partida única y destinada únicamente a estos centros, olvidándose, como no, de la escuela pública, la escuela que es de todos y de todas. Es bastante curioso que, existiendo una red consolidada de pies universal y de libre acceso para todos y todas las jóvenes de la ciudad, este ayuntamiento pretenda dedicar importantes partidas, como son 70.000 euros, en financiación de actividades extraescolares para unos pocos, y que además son de colegios concertados, que son colegios religiosos, y que nos tememos que muchas de estas actividades tendrán que ver con la religión católica, y si no, vamos. En fin, que, bueno, pues están mirando por los suyos, ¿no? Para los hijos de sus votantes, básicamente, ¿no? Bueno, tampoco. Ahora hablaremos de los presupuestos, pero la verdad es que se leen bastante solos. Y como decíamos al principio de lo referente a la partida de educación, esta jornada política municipal volvió a superar el esperpento con el paripé del trifachito para dar luz verde definitiva a los presupuestos más antisociales de la historia de la capital aragonesa. Este viernes, en el pleno, ha habido continuación y ambos días las voces de las entidades y movimientos sociales se han tenido que escuchar, quisieran o no. Concretamente, empezaron ya los jardineros y jardineras a las 9 de la mañana. Y bueno, pues a las 9 comenzó también en el salón de plenos este pleno, con esta medio mentira de que Zaragoza es la ciudad más endeudada de España. Ha justificado los recortes sociales y la no inversión en los barrios, sobre todo en los barrios, en lo que nosotros entendemos como barrios, pues los barrios de gente pues menos favorecida. Eso sí, se gastaron miles y miles de euros en las dichosas lucecitas de Navidad y en montar sus chiringuitos. También los representantes de las entidades sociales de economía solidaria tomaron la palabra, lo mismo que los jardineros. En huelga también las empresas de inserción, que hablan de unos presupuestos que incitan al odio al diferente, porque todo lo que es ayuda al movimiento a favor, o sea, de apoyo a la transexualidad, etcétera, pues se ha quedado también sin presupuestos. O sea, que son unos presupuestos de castigo a la libertad, la igualdad y los derechos humanos. También han acabado con el proyecto de AMEDIAR, un proyecto de convivencia y comunicación, de resolución pacífica de los conflictos, con una implicación y participación muy directa o totalmente directa de los vecinas y vecinos. Una entidad muy querida en el barrio del Gancho, uno de los más castigados de Zaragoza, ¿no? Y también sí. en el barrio de la Magdalena, que sí, no parece casual que precisamente ironías de la vida. Precisamente los barrios más desfavorecidos son los que menos reciben. Pero, sin embargo, hay otros que se llevan bastantes perrillas. Decir que Zaragoza Deporte, por ejemplo, le regala 80.000 eurillos al año, que se dice pronto. O sea, del anterior alcalde me acuerdo que se quejaron por 30 euros de un bote de gomina, ¿no? Los del Heraldo. Pues bueno, sí, sí. Heraldo ya hizo su labor. Entonces, claro, por eso va Zaragoza Deporte y le va a regalar en publicidad 80.000 euros al año a el Grupo Eneo, a Heraldo de Aragón. Y todo esto, bueno, pues se va a embolsar 79.600 euros más IVA, por lo que queda de 2020, en el concepto de colaboración publicitaria con Zaragoza Deporte. Esto solo del Servicio Municipal de Deportes, y solo para el Heraldo, ni para el Periódico de Aragón, ni para ninguno de los medios digitales, ni para la tele aragonesa. O sea, exclusivamente van y le sueltan 80.000 napos por la Santa Jeta. Decir que, bueno, que esto se basa en que tiene muchas vistas por internet, etcétera, etcétera, pero bueno, no sabemos en qué se basan para decir que tiene, bueno, pues podrá tener más visitas que ninguno, pero hay otros medios que también tienen millones de visitas y que a los que no les ha caído la pasta. O sea que, bueno, entre esto y la reforma de la Romareda, pues hay una serie de cosas que hablan muy a las claras, ¿no? Y no solo eso, también la Federación Aragonesa de Solidaridad, y en nombre de las 45 ONGs que la integran, pues hablan de los escasísimos medios que tienen para trabajar con la gente más desfavorecida, que cada vez está siendo más en esta ciudad. Sí, por desgracia es así. Es que lo de la crisis, bueno, vino para quedarse. Bueno, más bien podemos, por supuesto, también la gente de la ciencia. Estamos hablando del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, habla de lo mismo. Una escasísima o inexistente dotación presupuestaria para enfrentarse a situaciones como la emergencia climática y ambiental. Pues eso, estamos hablando de gente también ya, concretamente eso, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y del Instituto Pirenaico de Ecología. Sí, la verdad. Es decir, que todo el mundo, o sea, en todos los estamentos sociales, menos la Iglesia y el Heraldo y poco más, pues sí, los, y por decirlo de alguna manera, los caciques de toda la vida, porque claro, cuando hablamos, por ejemplo, del apoyo al Real Zaragoza, no nos olvidemos que el actual presidente del patronato del Real Zaragoza, de la fundación que lleva todo este asunto, el jefe jefazo, es nada menos que César Alierta, el antiguo jefe de Telefónica, y de la mano con él, pues bueno, van varios de los empresarios más destacador de la ciudad. Como se suele decir, fuerte con los débiles y débil para con los poderosos. Y cómo no, acabar con la aprobación de la moción que presentada por Vox en relación al desalojo del centro social ocupado Quiquemur. Sí, que bueno, ya veremos qué sucede. De momento ya anunciaron hace un tiempo, mediante una sentencia judicial que había presentado uno de estos, bueno, de estos personajes que se mueven en la extrema derecha de tapadillo, pues bueno, pues dijeron de desalojar el Centro Social Comunitario Luis Buñuel. Ya veremos si pueden, y ya veremos lo que piensan hacer con el Centro Social Ocupado Quiquemur. Por cierto, que solamente Zaragoza en Común salió en defensa de el Centro Social Ocupado Quiquemur. ¿Sí? Los de Podemos también, chitón. Sí, bueno, y luego los vecinos y vecinas, las asociaciones vecinales de Torrero, claro. Hombre, por supuesto, me refiero a los, sí, a los representantes políticos. Bueno, pero ya sabemos lo que hay. Si analizamos el dial detenidamente, encontraremos emisoras que ponen pop, rock, reggaetón, clásico. Pero con el punk, el ska, el metal y el rap, ¿qué pasa? Para eso ya estamos nosotros. Bienvenido a Radio Topo 101.8. Y el Ebro está en modo mar menor, porque la contaminación del sector agrario y también por la situación climática y un montón de aspectos que están haciendo que el horizonte ecológico de la cuenca del Ebro empiece a tener estos rasgos más menor, sin tanto ladrillo ni explotación turística, pero el resultado es el mismo. Estas afecciones que están viviendo, estamos hablando de un 80% de las masas de agua superficiales que están siendo influidas por la carga ganadera y el 75% por la presión ejercida por la agricultura. También se añade que las masas de agua subterránea, el 95% de las mismas, están también en mayor o menor grado influidas por la presión originada por las cargas ganaderas y el 92% por la presión agrícola. Estamos hablando de un documento que evalúa con concreción estas presiones agrarias en millones de, concretamente en 3.350.000 hectáreas de superficie, 902.000 de ellas en regadío y las otras en secano. Estas actividades que generan aguas de retorno de riego con infiltraciones de purines de origen ganadero y de otros productos en el caso de la agricultura. Concretamente estamos hablando de los nitratos, pero también los plaguicidas, por cierto, que no entiendo cómo no se están usando, como por ejemplo en muchas, bueno, en algunos cultivos, como por ejemplo la vid, ya no se utilizan plaguicidas, están prohibidos y se utiliza la confusión sexual para evitar la confusión sexual. Plagas. A eso le van a poner pin parental o algo así. Las famosas sexual. Las famosas feromonas. Sí, bueno, para quien no sepa lo que es la confusión sexual, antes de que vengan los de Vox y nos censuren, pues la confusión sexual es porque se emplea, o bien están también sistemas de esterilización de los machos. Es fácil, porque los machos normalmente son muchos menos en casi todas las especies de insectos y, se hacen sistemas de esterilización o bien, mediante feromonas, se despista a los machos de fecundar o de encontrar a las hembras y viceversa. Sí, pero esa confusión se da entre los insectos que son considerados plaga. Sí, bueno, es que ahora mismo está todo muy avanzado. Todos hay al mogollón. Precisamente el problema el problema es que, claro, las feromonas y todo esto son tratamientos específicos y precisamente el caso de los pesticidas es matar moscas a cañonazos, nunca mejor dicho, porque lo que se está utilizando todavía pues son sustancias extremadamente nocivas y que afectan, son de amplio espectro, pero son de tan amplio espectro que pueden llegar a matar mamíferos incluso. Entonces, claro, y por supuesto personas, si por alguna casualidad los ingieren. Pero sí, la verdad es que es bastante triste. Los huevos de los pajaricos y también los reptiles, las abejas, que además estamos hablando del problema que hay con las abejas. Sí, con la extinción de las abejas, precisamente. Los caracoles, en fin, un montón de... Y la verdad es que tanto el Ebro como su cuenca, pues bueno, históricamente siempre han ido de cráneo. No podemos aquí olvidar, una vez más, acordarnos del célebre Lindano, que 30, 40 años después ahí sigue coleando, que viene del gallego y que, bueno, pues que aparece donde menos te lo esperas. Acabando ya, esta situación está, se puede llegar a ser gravísima Y bueno, es un problema que no solo tiene el Ebro, sino que es un problema en general. Y lo que hay que cambiar es el modelo de producción. Hoy estaba escuchando por la mañana en la cadena SER a los regantes, que siguen el requeterre con Viscarrués y con Yesa, y que no están dispuestos a entender que ese modelo de cultivo ya no es que no sea sostenible, es que sí. Es un auténtico desastre. Además, estamos hablando de que muchos cultivos ni siquiera se cosechan porque son directamente para cobrar la subvención. Ya, es una rentabilidad mínima, sobre todo porque, claro, cuando estamos hablando de apostar, actualmente el modelo de regadío apuesta por extensión de cereal, que cereal encima haya patadas, sobra. Y claro, estamos hablando de cultivos que en estos momentos son excedentarios. Se cultiva más, con lo cual se baja cada vez más el precio del cereal, con lo cual hace falta cultivar más para que haya más cereales, que claro, al cultivar cada vez son más baratos. Entonces, nadie gana, ni realmente ganan los grandes latifundistas, o sea, no nos engañemos, los que tienen la super cosechadora con el mogollón de hectáreas, que es además un tipo de agricultura que no genera puestos de trabajo. Eso es una leyenda que, bueno, que además a mí precisamente me la desmentían este fin de semana, me la comentaban gente que vive de la agricultura y de la ganadería en el Jiloca, y que te hablan de que, claro, de que la producción de cereal por producir, que es ruina, porque es un cultivo que se paga muy poco y que además no genera, genera muy poco valor añadido y genera muy pocos puestos de trabajo, porque claro, ¿qué sucede? Pues que dedicados al cereal en pueblos de Teruel puede ser que haya una persona, y con esa sola persona, dos, tres como mucho, dé para todo el cereal de ese mismo pueblo, mientras que otros cultivos como el olivo, como la vid, como la fruta de hueso, pues producen muchísima, y sobre todo cuando estos cultivos son de calidad, y no digamos ya el azafrán que se da en la zona del Jiloca, ya que estábamos hablando de él, o la trufa, otro tipo de cultivos, tienen muchísimo valor añadido y además generan muchos puestos de trabajo. Además son productos que luego, porque el trigo no, o sea, no se elabora directamente en la zona, el trigo es pues coger toneladas de trigo y ya está, ¿no? Sin embargo, pues tanto la vid como el olivo sí que mediante la obtención de vino, de aceite, y las frutas también, pues mediante, pues para la, en fin, que dan desde luego muchísimo más trabajo, fijan población y además si ya hablamos de empezar a plantearse el cambiar el chip y hacer pues otro de los cultivos rotatorios, la diversidad de no solamente un monocultivo, sino el mezclar varios cultivos en sí, pues iremos a formas de producción muchísimo más sostenibles, con precios mucho más, y además eso, a precios mucho más razonables para tanto para el productor como para luego el consumidor. Ironías de la vida, que esto de la rotación de cultivos en realidad es más viejo que el hilo negro. Pero bueno, sí, claro. Es el rollo de la supervivencia, de tener un poquito de todo, ¿no? Sí, y que bueno, y que es una cosa, un principio también muy simple. Si algo funciona, no lo toques. Y bueno, esto ha funcionado siglos, o sea que supongo que seguirá funcionando. ¿Cansado de los medios de comunicación de siempre? Pues crea los tuyos propios. Si quieres hacer radio, ven a conocernos. Contáctanos en Facebook, Twitter o en radiotopo.org. Y vamos a hablar ahora de una de estas pifias que hace la política. Y en concreto vamos a hablar de la publicación del historial del torturador Billy el Niño, que bueno, pues que fue retirado y vuelve a depender del voto del PSOE tras el error del portavoz de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, Pablo Echenique, que es de aquí de Zaragoza. Bueno, los fachas le dicen que es argentino, pero lleva toda la vida aquí, así que bueno, es de Zaragoza, que este martes votó en contra de una petición al gobierno en este sentido. La iniciativa a favor de desvelar el historial de Antonio González Pacheco, más conocido como Billy el Niño, decayó en la Cámara. Decir que EH Bildu, el partido que había presentado la iniciativa, que fue rechazada por la Junta de Portavoces, ha vuelto a registrar el mismo texto este martes y bueno, pues se va a reconsiderar, afortunadamente, para el día 20 de febrero. Decir que el proceso, pues bueno, se rechazó en la mesa del Congreso y luego en la Junta de Portavoces, y bueno, pues con esto no se ha podido saber, se nos ha podido hacer público el historial de uno de los más temibles torturadores del franquismo, precisamente, irónicamente, por uno de los que hablan de la memoria democrática y estas cosas. Pues precisamente la memoria democrática a lo mejor no va de lo que, bueno, pues va de lo que pasó hace 60 o 70 años y 80, pero también va de torturadores que siguen vivos, porque claro, el franquismo hay que recordar que acabó en el 75, pero bueno, pues muchos de sus ejecutores, de gente que torturaba y de gente que mataba, porque también no nos olvidemos que precisamente van a extraditar a uno de los autores de la matanza de abogados de Atocha, pues bueno, pues siguen vivos y bueno, pues su herencia política está presente en partidos como Vox. Y nos ha salido un minuto de silencio aquí en la radio, a ver si sale música. Parece ser que no, así que vamos a tener que poner otra cosita. Que hemos estado muy cinéfilos al principio, pues con la banda sonora de Tom Hanks, de esta interpretación de Tom Hanks maravillosa como es Forrest Gump, que es una peli estupenda, que en su momento no, la gente pues bueno, la miró con una mirada crítica, pero que a nosotros nos gusta mucho. Pues nos despedimos, el acratador, con un pletórico salud y anarquía.